supuesto, acompañando esta actividad y esta iniciativa del Ministerio de Salud a través de su ministro, Amílcar Dobladés, que por la cual también felicito, porque nosotros desde la escuela siempre necesitamos estas iniciativas acompañadas, por supuesto, de los profesionales, que son quienes conocen esta tarea, que nos puedan asesorar, que nos puedan ayudar, que nos puedan de alguna manera incentivar a las escuelas para que los proyectos realmente sean saludables. Así que hoy, por supuesto, con más de 45 escuelas, reconociendo la labor que se ha hecho y, por supuesto, siempre sabiendo que la actividad que se hace con niños llega a la familia, llega a la casa y se convierte en hábito seguramente. Bien, y en esto también desde el Ministerio de Salud se viene realizando un apoyo muy fuerte, ¿no?, en las escuelas. Bueno, la verdad es que el trabajo interministerial entre salud y educación agradecerle a Silvia por el trabajo que está haciendo en educación. Para nosotros es fundamental llegar a los niños en las escuelas y a su vez los chicos a su casa. Lo hemos visto reflejado cuando hemos trabajado en la actividad del dengue, que ha sido maravilloso lo que han hecho los chicos con las maquetas, videos, QR que los llevaban a los síntomas, a los signos de alarma. La verdad ha sido impresionante. Entonces nos damos cuenta que trabajar junto con educación, salud y educación, es fomentar la prevención y la promoción de la salud. Y bueno, en eso estamos trabajando. Con el Ministerio, la verdad, de Educación, que nos ha dado todo el apoyo. 45 escuelas, tanto públicas como privadas, han participado, 35 centros de salud cercanos a estas escuelas para capacitarlos. Así que la verdad es un trabajo, que es lo que nos pide el gobernador, trabajar juntos para llegar a mayor cantidad de gente y a mayor cantidad de sanjuaninos. ¿Se viene RCP para las escuelas, algo que fue proyecto de la RCP para las escuelas? Bueno, este año, gracias a Dios, nos apoyó la Cámara de Diputados y nos aprobó la ley de RCP, que a partir del año que viene, junto con Educación, vamos a trabajar, porque a partir del año que viene es obligatorio en las escuelas secundarias, en todos los años, dar los talleres de RCP dentro de la currícula. Bien. Ministro, lo cambio de tema un segundo nada más. A nivel nacional se habla de la posibilidad de que las provincias manejen su propio sistema, se financien. ¿Esto ustedes cómo lo ven? ¿Se financien en qué? Que manejen todos, digamos, que sea descentralizado el manejo de la salud. Bueno, nunca las provincias han delegado a la nación la salud. Hoy en día no, se maneja, cada provincia maneja su presupuesto en salud. Si bien hay planes nacionales, que muchos se han cortado durante este año, hay tres planes nacionales que siguen vigentes y que esperemos que continúen así, está delegado a las provincias los planes de salud, excepto lo que es vacunación, el plan de vacunación integral dentro del calendario oficial de vacunación, el plan de incluir salud y sumar más. Así que el resto está todo provincializado. Y se habla también de la posibilidad de trabajar muchos en los jóvenes, pensando a que lleguen de mejor manera a la vejez. ¿Es lo que propone el gobierno nacional? Bueno, es lo que estamos trabajando nosotros ahora con educación. Educando a los niños en prevención y promoción de la salud es como vamos a tener jóvenes sanos y adultos sanos. Porque la prevención es todo en salud. Si nosotros vamos a un tratamiento de enfermedad, ya estamos llegando tarde. Entonces tenemos que trabajar, y la inversión y capacitación tiene que estar en la prevención, y sobre todo en los chicos, que son los que transmiten en la casa después a los adultos y se transforman en educadores. Gracias. Ministro, brevemente le pregunto esto mismo que le preguntaba a Ramón.